Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Este fin de semana, Carlos Burges, responsable de la editorial Facma.com y formador, imparte en GUM Murcia la segunda edición del curso Cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad y el Mac. Hoy queremos hablar con él de los libros que tienen disponibles para todos los usuarios de los productos de Apple. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jaume. Carlos, yo no sé de dónde sacas el tiempo porque presentas libros cada mes. ¿Qué estás preparando? Bueno, ese es un secreto, precisamente. La verdad es que el mundo de los libros electrónicos está empezando a ser tan competitivo que cuando estás trabajando en un mercado de nicho no puedes dar pistas de lo que vas a lanzar. Pero esperamos que para diciembre lanzar un super bestseller dedicado evidentemente a temas técnicos para Mac, que yo sé que va a gustar a muchos usuarios. ¿No puedes darnos ninguna pista? No puedo dar una pista, pero sí que puedo decir que hay 5 niveles ninja en ese libro. Bueno, estaremos atentos. ¿Qué títulos de vuestra editorial recomiendas a nuestros oyentes? Bueno, tenemos varios grandes clásicos para lo joven que es nuestra editorial, pero evidentemente uno de nuestros últimos lanzamientos, Ponte al Mando con OS X 10.9 Mavericks, es totalmente un éxito de ventas, ha estado bastantes días en el número 1 de la lista de más vendidos general de iBooks Store, por encima de los grandes bestsellers literarios, y sigue estando entre los 10 primeros. Y bueno, luego hay grandes clásicos también como Time Machine, el libro sobre Time Machine, o el libro sobre Automator, que están funcionando muy bien precisamente porque son temas que interesan mucho a los usuarios. Pero también hemos lanzado una pequeña colección, que ya tiene un número 1, de cuadernos técnicos, que son libros gratuitos, son libros más cortitos, dedicados a temas específicamente muy técnicos dentro del Mac, y que va a tener un segundo cuaderno relativamente pronto, quizá este diciembre, dedicado al archivo de hosts. Entonces, esa segunda línea de libros será gratuita siempre y esperamos que pues guste también mucho a los usuarios. Carlos, cuéntanos qué contenidos encontrará el lector en vuestro cuaderno sobre Fusion Drive. Bueno, pues Fusion Drive incluye dos artículos, uno escrito por mí y otro escrito por Pablo Romeu, que describen de una forma muy técnica cómo crear una unidad Fusion Drive, es decir, cómo crear dentro de un Mac con Mountain Lion o superior, incluido Mavericks, evidentemente, una unidad de disco que utiliza un disco de estado sólido, un SSD, y un disco tradicional para crear un único disco duro que mantiene un rendimiento muy superior al disco, un disco duro tradicional mecánico. Utiliza el SSD para almacenar los archivos que utilizamos con mucha más frecuencia, y el disco duro para almacenar los archivos que no usamos tanto. Entonces consigues una velocidad de disco, un rendimiento de disco muy superior al de un disco duro mecánico tradicional. ¿Qué herramientas usas para la creación de libros electrónicos? Bueno, pues realmente para un manual técnico en condiciones, en lo que tienes que explicar cuadros de diálogo, tienes que darle un formato a líneas de terminal, tienes que crear videotutoriales para apoyar partes que son un poco más complejas de explicar y que mejor se ven mejor en vídeo, estoy utilizando iBooks Author, que creo que es una muy buena herramienta para poder ofrecer toda esa interactividad que el usuario necesita. Vuestros cuadernos y libros tienen una gran aceptación entre los lectores. ¿Cómo lo valoráis? Hombre, ver que cada día pues muchos usuarios, porque te conectas cada día a ver cómo han ido las ventas, que esto es como una tienda al final, realmente miras cada día el tema de ventas y te das cuenta que bueno, pues que hay muchos usuarios que confían, que les gusta los libros que estamos lanzando, porque hemos hablado de 3, pero realmente hay muchos más. O sea, hay libros dedicados al mundo de iOS, hay libros dedicados al mundo de aplicaciones Mac, habrá libros más adelante pues dedicados incluso a otras temáticas, pero estamos viendo que hay una muy buena aceptación por parte de nuestros usuarios, de los lectores, hay mucha gente interesada y sobre todo los libros están en general teniendo muy buenas críticas que dentro del iBooks Store, cosa que es bastante difícil porque nadie al final pues añade estrellas o añade comentarios. Y que nadie se asuste porque los precios son muy asequibles. Sí, los libros más caros de momento cuestan 1,99, cuando un libro de esas características, por ejemplo, en una tienda costaría fácilmente 20 o 25 euros, como mínimo, y los libros, digamos, un poquito, entre comillas, más sencillos, cuestan 0,99, y pues en una tienda fácilmente costarían pues ese mismo precio, porque realmente la edición en papel, digamos que no diferencia en estos casos, y pues andarían fácilmente entre 10, 15, 20 euros sin problema. Carlos, gracias por estar hoy en Territory Mac hablándonos de vuestras publicaciones para los usuarios de los productos de Apple, y estaremos muy atentos a vuestras novedades. Bueno, esperamos en diciembre lanzar otro de nuestros, entre comillas, bestsellers. No puedo ofrecer ningún detalle, pero sí voy a dar un pequeño avance, y es que incluirá 5 niveles ninja. Carlos, gracias por atendernos. Gracias a ti, Jaume, y a tus oyentes.